Muy buenas noches. Hoy estamos a domingo 7 de agosto. Están escuchando a los Children of the Candy Corn, un podcast sobre videojuegos, de arcade, arcadio, maquinitas y de las consolas de Nintendo. También nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sean de Star Wars, superhéroes o relacionadas con cómics, como por ejemplo la película de Kingsman. No es superhéroes, pero está relacionada con un cómic. Y precisamente hoy vamos a hablar sobre películas de cómics, películas de superhéroes. Específicamente sobre el universo cinemático de DC, que realmente no le llaman universo cinemático, le llaman el universo extendido de DC. Esta noche me acompañan mis grandes amigos de la prepa, Burrito Man. Hello. Eso quiere decir hola. Ay, yo me dio risa, güey, ¿para qué dices eso? Ya se volvió el nombre, ya se volvió el nombre. Eduardo Herrera, Eduardo Herrera. Ándale, Hola, transmitiendo desde Zacatecas, Zacatecas, para México y el mundo. Conocido como Mazendel también. En el bajo mundo de Lampa, por favor. El bajo mundo de Lampa. Y Falange. Nótese cómo es, no soy ni su amigo ni conocido. Mis grandísimos amigos. ¡Ay, Falange! ¡Ay, el Falange! ¿Cómo es que? Que se queremos, tú no te preocupes. Es que me hice, creo que tenemos que trabajar más esa entrada porque. Pues sí, es el cuarto episodio. Yo no estoy acostumbrado a hacer esto. Me hago pelotas, Dios que quiere. Noten que esta transmisión es 100% en vivo y sin ediciones. Gente, sí. Mira, ya yo sigo ofreciendo mis servicios para tomar el control. No, a ver, pero bueno, pues no, Falange. No, no. Falange, ¿quién es Falange? A ver, pues este. No. Ya me pueden buscar en el episodio 2. Ah, no, pero de todos modos, bueno, ya continuidad, ya si quieres puede ir a buscarnos al episodio 2. Sí, pero si son igual de flojos que Carlos y yo, no van a buscar. Sí, son un par de flojos, yo lo puedo certificar. Y fíjate, a todo esto ni me presenté. Sí. Preséntate, Ángelo, ya me presento yo. Ah, bueno, pues básicamente soy alguien que lleva 10 años peleándose con Juan, ¿no? Llevamos 13 años, nunca nos hemos visto en vivo y me acompaña con otros 4 amigos en otro podcast desde hace más de un año y medio. Sin embargo, pues, o sea, 13 años fácil conocernos vía internet, discutiendo siempre de cómics y de películas. Las películas es casi nuevo para él, ahora resulta que sí es muy cosmopolita y le gusta ver películas, pero de cómics él sí hablaba mucho, en un foro de internet que ya no existe, ¿eh? Y Solid Snake, entonces es, ¿quién es ese güey? Pero a ver, ¿no dijiste cómo te llamas? Julio López fue lo primero que dije. ¿Sí dijiste? Sí, lo dijo. Yo creo que todavía porque andaba con la risa en la cabeza, por eso me estaba escuchando. Bueno, yo soy Juan Rodríguez, estoy transmitiendo hacia Cuauhtémoc, Chihuahua, y en el foro que menciona Falange, que era conocido como Solid Snake, y como Solid en el podcast que mencionó, que vamos a hacerle un comercial, el podcast de Crónicas del Multiverso, a ver si algún día nos hacen un comercial ellos. Pues tú, Juan, tú estás ahí cada jueves, haz tú tu propio comercial. No, pero, o sea, bueno, como sea, como Juan, sea. Juan, ya tienes una tarea para tu próximo podcast con las Crónicas del Multiverso y es anunciar a los Children of the Candy Corn. Bueno, así es. A los dulces hijos del maíz. Bueno, como estaba mencionando ahorita, o sea, DC o Warner, yo supongo, no le llama al universo fílmico a las películas que empezaron con Man of Steel, le llaman el universo extendido, del DC Extended Universe, que empezaron con la película de Man of Steel, y continuó con la de Batman vs. Superman, y ahorita está en su tercera entrega, que viene siendo la película de Suicide Squad, o el Escuadrón Suicida. Antes de pasar a el Escuadrón Suicida, sí, antes de pasar a Suicide Squad, digo, nada más rápidamente, no vamos a repasar de qué es lo que trataban las otras películas, o sea, nada más vamos a mencionar si nos gustaron o no nos gustaron las dos películas anteriores, y luego ya nos vamos a poder hablar de Suicide Squad, qué nos gustó, qué no nos gustó, si la odiamos, si la amamos, si se nos hizo X. Yo personalmente, a mí la película de Man of Steel no se me hizo la gran cosa. no se me hizo mala, no se me hizo buena, me entretuvo, no me aburrió. Lo mismo digo de la de Batman vs Superman, o sea, si queremos vernos muy quisquillosos, están muy diferentes a lo que es es el universo de los cómics, que viendo el nombre que le están poniendo, el universo extendido, o sea, como que están dando a entender de que es parte del multiverso de DC, es uno de los 52 mundos, o sabrá Dios cuántos mundos son ahora, yo que cada rato le andan cambiando todo eso, de las tierras que tienen, se parece al universo de los cómics, pues no, realmente no, o sea, están muy violentas, o sea, las quieren hacer así como que más adultas, más realistas, por así decirlo, o sea, la primera es pues, Man of Steel, o sea, ¿qué hubiera pasado si en una tierra normal, por así decirlo, hubiera habido el primer contacto extraterrestre? O sea, eso fue la historia que contaron, o sea, no es nada del otro mundo, o sea, pudieron, yo creo que haber sido con más detalle, la de Batman vs Superman, o sea, realmente, o sea, le estaban siguiendo eso, o sea, unos viéndolos a Superman con desconfianza, otros viéndolo como un salvador, o sea, una de las escenas recuerdo así perfectamente de que está como que él viéndolos, como si fueran seres inferiores, esa es la impresión que me dio cuando están en unos arriba del techo de su casa en una inundación, y eso es algo que siguieron haciendo, y a la mayoría de la gente pues realmente no le gusta, o sea, les llaman como que Zack Snyder, que es el director de las dos películas, no entiende la esencia de los superhéroes de DC, que realmente no es algo que yo no quiero discutir, no quiero debatir si lo entiende o no lo entiende, o sea, los quiso hacer diferentes. No tienes por qué discutirlo, solo debes decir si estás de acuerdo o no. No, pues es lo que voy a decir ahorita, o sea, realmente yo lo que creo que trató de hacer él es ser diferente, bueno, no sé si necesariamente lo fue a orden de los ejecutivos de espérame, déjame terminar, si fue una orden de los de Warner, pero hacerlo lo más diferente posible al universo fílmico de Marvel, ¿por qué? La forma en la que yo lo veo, si lo haces lo más apegado posible al universo fílmico de Marvel, van a criticar a Warner y a DC por copiones. ¿Y qué fue lo que decidieron? Vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo más realista, o vamos a hacerlo más adulto, o como quieran llamarlo, y realmente pues también les cayó crítica. O sea, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, no estoy en desacuerdo, o sea, qué bueno que lo hicieron diferente, o qué malo que no han sabido hacer que les guste a los fans de los personajes. Las películas no han sido un fracaso, pero realmente tampoco han sido un súper exitazo, o sea, las dos películas anteriores, a mí me gustaron, me entretuvieron, pero no son las mejores películas de superhéroes que he visto y tampoco son las peores que he visto. Digamos que es término medio, si les pusieron una calificación de 0 a 10, les pondría un 5, y se acabó. ¿Qué dices tú, no, Galo? No contestaste la pregunta. ¿De cuál pregunta? O sea, era tan simple como, según tú, Zack Snyder entiende o no a los superhéroes de DC. No, realmente no me interesa. No me interesa si los entiende o no los entiende. O sea, no, pues entonces no te interesa discutirlo. O sea, sí, lo estás queriendo. O sea, por eso no lo quiero discutir, porque no me interesa. Pero no necesitas discutirlo, puedes decir, yo creo que sí. Incluso puedes decir, esta es la versión definitiva de los superhéroes DC. No sé, o sea, no es la versión definitiva, es una versión nada más. Una versión y se acabó. No. Hay unos que a lo mejor se les hace la versión definitiva, hay otros que se les hace una versión pobre, hay otros que les es irrelevante. A mí realmente, yo estoy en el campo, a mí me es irrelevante. Pero si te es irrelevante, ¿tú no te interesan las películas? Pues me entretuvieron, o sea, nada más, o sea, sí, de que digas tú de que tengo mucho amor a lo que es el universo de cómics de DC, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente a mí me fastidió el universo DC de tanto reboteo, de que vamos a hacer una crisis para esto, otra crisis para aquello, otra crisis para lo otro. ¿Pero te crea amor o tampoco? No, tampoco, o sea, con las dos películas anteriores tampoco, o sea, así de que digas, quiero, después de haber visto esas dos, quiero ver lo demás, no, o sea, el Suicide Squad no es algo con lo que yo esté íntimamente familiarizado, Wonder Woman, sé quién es, pero así de que, ay, quiero ver una película de Wonder Woman, no, Justice League tampoco, porque tienen al Cyborg, o sea, eso es algo que se me hizo de las tontas cosas que han hecho recientemente, o sea, Cyborg es un miembro fundador de la Liga de la Justicia, así que no. Y aparte los actores pues tampoco no me gustaron, pues quisieron tratar el casting. Pero realmente, o sea, de que he odiado las películas para decir no quiero volver a ver nada de DC en toda mi vida, no. Las he amado para decir de que quiero ver todo lo que saquen, no. O sea, pero no soy adverso a, o sea, digamos que estoy en el punto medio. No soy adverso de que si me dicen vamos a verla, sí la veo. Y no me han chocado, no me han gustado. En otras palabras, de todos modos las verás todas. No sé, o sea, pues depende de lo demás. O sea, por ejemplo, a mí la película de Iron Man 3, o sea, es una película que yo detesté y quiero ver otra película de Iron Man, no, gracias. Pero has visto Avengers, todo eso. Ah, no, pero no es una película de Iron Man, no sé, per se, o sea, sale Iron Man, es uno de los principales, pero no es una película de Iron Man. Yo creo que aquí una situación que se presenta es que mientras más conozcas del universo DC, pues obviamente puedes ponerte mucho más quisquilloso porque te gustaría que la versión que a ti más te gusta de las diferentes realidades y tierras y reboots que ha tenido DC es la que te gustaría o la que tú consideras como la buena y todo lo demás es algo que no te llenó del todo en los cómics. Como puede suceder con las películas de Lord of the Rings, que si has leído los libros y los recitas de memoria, pues a lo mejor odias las películas de Peter Jackson, por lo que gustes y mandes. Pero si no estás tan relacionado con el libro, las películas son bastante disfrutables. Entonces yo creo que va por ahí. En lo particular a mí con el universo extendido de DC, que bueno, Man of Steel no me pareció mala, me entretuvo bastante. Tiene a su favor que tiene a Kevin Costner como Papá Kent, y eso es uno de mis actores favoritos. Spoiler alert, se muere. Spoiler alert, muere. El Batman vs Superman, yo creo que tiene demasiadas cosas y no todas son buenas. O sea, mezclaron muchas historias de cómics en una sola película. Pero tampoco me pareció terrible, no, o sea, la vi, la disfruté en el cine, muy seguramente compraré el Blu-ray, porque pues, yo creo que debe estar en cualquier colección esa película. Y yo creo que a lo mejor el problema del inicio del universo cinemático de DC viene de que salió Batman Begins y no sabíamos qué esperar de un director relativamente nuevo en ese momento para el mercado de Hollywood y con nada que tuviera que ver con superhéroes, que era Christopher Nolan en aquel tiempo, y yo creo que a todos nos gustó después de cuatro películas de Schumacher y bueno, la última yo ni siquiera la vi, y de que fuera todo tan terrible y que mandara al caño las películas de superhéroes por lo malas que eran, yo creo que a todos nos pareció un muy buen reboot del universo el Batman Begins, y luego llega Dark Knight, y yo creo que es la película que más, en ese momento más crossover había hecho con el público que no es aficionado a los cómics, y nos dio el mejor Joker que hemos visto en el cine tal vez, y de ahí quisieron seguir por el camino de hacerlo lo más real, lo más apegado a que sea verosímil y demás, y yo creo que ahí fue un camino que ya no debían de seguir, porque si queremos meter a todo el universo DC en el universo que habían creado para Batman, pues obviamente iba a ser muy difícil, porque pues es fantasía, son cosas que tienen, que si lo ves todo de esa manera tan seria, pues termina siendo algo, una visión como Watchmen, y eso es bien difícil que al público que no sigue los cómics le vaya a gustar. Y luego, para colmo, agarran a un director que es muy bueno visualmente tiene sus momentos visuales donde hace muy buenas cosas, pero que no ha tenido un éxito porque el manejo del guión y de la película como un producto completo sea algo favorable. Yo creo que Zack Snyder sale a la luz de muchos por 300, y pues sí, se veían padres los músculos y las peleas, pero pues la película no resiste el paso del tiempo. Entonces eso, y el buscar, coincido con Juan, el hecho de buscar alejarse de lo que Marvel estaba planteando, pues no, yo creo que no era del todo correcto. Marvel en su proceso de universo cinemático ha hecho muy buenas cosas. No me refiero a que todas las películas del universo Marvel sean buenas, no, para nada, hay algunas terribles, pero el hecho de dedicarle tiempo a desarrollar el universo y una película tras otra te iba adentrando más hasta que ya en una película de Marvel, sea quien sea quien lleve el título, tienen que salir por lo menos otros 3 o 4 de lo que ya hemos visto en otras películas. Entonces, el tratar de hacer todo eso expresa en el universo DC, pues los tiene en este punto, ¿no? Yo las 2 películas anteriores del universo extendido me gustan, si están en la tele las vuelvo a ver, las tendré en mi colección. No creo que Zack Snyder sea el mejor director, tampoco creo que sea el peor. Los personajes como los han plantado me interesan, tratando de contestar un poquito las preguntas de adelante. Sí me interesan, sí compro el personaje como está desarrollado. Para mí un personaje bien difícil de desarrollar es Superman, porque todos recordamos con cierto romanticismo las películas ochenteras, y estoy seguro que si nos sentamos a verlas como al media película decimos ya basta, esto está terrible, porque no han envejecido con gracia estas películas. Las de Christopher Reeve. Sí, olvídate, los efectos son terribles, y yo creo que el problema es que nos recuerdan la niñez. Y recordamos que cuando fuimos al cine, o sea, tenemos ese sentimiento de, era mágico verlo volar. Velo ahora y se va a ver súper mal, ¿sí? Súper mal. Entonces, yo creo que tiene ese punto en contra que estamos esperando al Christopher Reeve que nos hizo creer que un hombre podía volar. Sí, la segunda venía de las películas de Superman de Christopher Reeve. Que trató de hacer eso Bryan Singer y el resultado fue terrible. Sí, de hecho, o sea, yo creo que querían hacer yo creo que con el Superman Returns querían hacer ¿cómo se llama? No creas. A lo mejor. Era un no, o sea, a mí no me consta, espérame. ¡Ey! Falange, déjame terminar. Nada de interrumpir. Yo creo, porque realmente no me he documentado al respecto, que querían iniciar el universo fílmico de DC con la de Superman Returns, no les funcionó y tuvieron que mandar todo a volar. Y en parte por eso hicieron el universo extendido DC muy diferente, porque digo, ya lo tratamos de hacer como el viejo y no funcionó, vamos a hacerlo muy diferente. Es que por eso mi comentario de que recordamos con cierto romanticismo. O sea, trataron de darnos una película lo más parecida a las de Christopher Reeve, digo, hasta la tipografía de los créditos es igual. Y todos fuimos así como que, no, porque el actor no tenía el charming necesario, el encanto, la historia, el villano, Lex Luthor, como se plantea ahí, pues era para que esa película se hubiera hecho en los 80s, no en el año en que se hizo. Entonces, yo creo que juega hasta cierto punto a favor en ciertos momentos ese romanticismo y en contra en muchos otros, porque, insisto, ¿quién se atreve a ver las 4 películas de Superman con Christopher Reeve y decir, eran una maravilla? Yo. No, las últimas dos sí hicieron un fraude. Está hablando una persona que aún defiende Superman 4. No, imagínate, eso ya es un caso terminal, ¿estás de acuerdo? Mira, hace mucho que no las veo, realmente no puedo opinar. Mira, es muy fácil y muy sencillo en cuanto a la falacia de el romanticismo. La mayoría de las personas tiene una idea muy concreta de qué es Superman. Y no es gracias a los cómics, es simple y sencillamente al hecho de que ese personaje por más de 70 años ha estado omnipresente en todos lados. Pues, si tú quieres ir a un referente, el referente va a variar generacionalmente. Para algunas personas su Superman va a ser el de Smallville, para otras personas va a ser el de la serie de televisión, las 3 diferentes de televisión, las caricaturas, las películas, o sea, de seguro debe haber personas que les gustó la película de Superman Returns. De hecho, en su momento, esa película no era considerada mala. O sea, después se decidió retroactivamente que ya todo el mundo la odiaba, pero yo me acuerdo, salió cuando la comentábamos abiertamente en tiempo real, la gente decía es muy buena. Mismo caso del, por ejemplo, del episodio 1. Fuimos a verlo y salimos maravillados de ver a Darth Maul y demás. De hecho, creo recordar que ahí sí todo el mundo nomás decía que el único que valía la pena era dar Maul. Ahí sí no sé. Pero el punto ahí es muy simple. Si tú partes de que tienes mucho bagaje de personajes conocidos, entonces le quitas la magia, le quitas toda esa carga con personajes totalmente desconocidos, como es el caso del Teen Squad. Y sin embargo, ves cómo sigue la misma idea de Zack Snyder. O sea, Zack Snyder trabaja su universo de superhéroes y sus personajes a todos igual, y el problema, o sea, él escala a Batman, al Escuadrón Suicida, como si fueran exactamente los mismos personajes, como si todos tuvieran la misma clase de motivación. No es correcto, no es la manera adecuada, ni siquiera en el contexto de superhéroes, personajes, no es la manera adecuada de escribir historias. Cuando todos tus personajes están igual de locos, no hay contraste. Y entonces eso nos lleva a... ¡Qué bonitas estuvieron las dos! Bueno, no, ni siquiera... A mí bueno, se me hace que ya se les había acabado el presupuesto porque las explosiones no estuvieron padres. Por eso, bueno, bueno, todo... se gustaron precisamente porque por primera vez se sintieron como explosiones de verdad, no como la pornodestrucción de Superman Batman. Pues sí, o sea, es que realmente no estuvo tan apocalíptico lo que pasó en Suicide Squad, no. Comparativamente hablando, no estuvo tan apocalíptico, pero a mí sí era algo que me preocupó mucho, así como que se me hacía demasiado villano para el equipo. O sea, como que era de que hay algo que pudieras poner a Linterna Verde, a Flash o a algún otro superhéroe que se enfrentara a eso, pero no sé, o sea, como que se me hacían muy pocos en Suicide Squad contra la amenaza, pero bueno, o sea, lo supieron resolver, creo. La premisa suicida siempre ha sido que el gobierno de los Estados Unidos no tiene un superhéroe a su cargo. No tienen superhéroes a su cargo y entonces recurren a villanos. Los villanos a los cuales recurren nunca van a superpoderosos niveles. No, porque... Porque de entrada no los pueden controlar. Exacto. Entonces recurren a villanos de nivel medio-bajo, si no es que bajo-bajo, pero cuentan con que van a hacer el trabajo. Y eso es muy bien al concepto de Civil Squad. Y hasta cierto punto funcionaba muy bien. Yo de hecho esperaba que iba a ser algo de nivel cósmico o galáctico, o hermático, pero el punto era que iba a estar muy por encima de la capacidad. Lo que yo sí, o sea, por un lado parte de que son de nivel bajo, medio, y por el otro lado toman la ruta X-Men y hacen que uno solo de ellos sea más poderoso que... ¿Quién diablo? Pues básicamente todo se reduce en Canter Stevens, el diablo también era bien poderoso. Ah, bueno, es que como dijiste, es uno de ellos, o sea, yo la Enchantress yo no la estaba tomando como parte del Suicide Squad, porque al final de cuentas pues resulta ser la villana. Pues sí, pero por eso dije Fénix, ¿a poco eso no lo revela? Bueno, pues o sea, sí. Al final del día es ella la culpable, es ella la solución y... ¿Pero ella cómo fue la solución? Bueno, pues es que fue la solución, lograron matarlo, pero nunca hubieran logrado matarla de la manera en que la mataron si no lo hubieran tenido desde el principio con ellos, o sea, nunca se hubieran podido acercar a ella. Fíjate, ahorita que estás mencionando Suicide Squad, yo recuerdo que tú eres fanático de el Suicide Squad de los cómics, el de John Ostrander, que de seguro viste el homenaje que le dieron, el John F. Ostrander Federal Building, eso me llamó mucho la atención. ¿Cómo se te hizo? ¿Muy apegado a lo que es el cómic o muy diferente? Ni una ni otra, porque al final del día es la premisa más básica. Ese es el problema con Suicide Squad como cómic. O sea, Suicide Squad nunca fue el final del mundo y John Ostrander la aceptaba porque estaba totalmente basada en una película llamada Dirty Dozen, la docena sucia, que en México se llamaba Los Doce del Patíbulo. Ocurre en la Segunda Guerra Mundial y agarran a 12 criminales de guerra y les dicen, ustedes van a ser condenados a muerte, pero si van a la zona más peligrosa y ponen esta misión, si sobreviven, los dejamos libres. O sea, Y esa siempre fue la premisa. Suicide Squad, en muchos sentidos, yo siempre lo comparé al G.I. Joe de Larry Hama. Es decir, es un cómic donde lo importante no era la historia, sino la caracterización. Y como el elenco cambiaba relativamente mucho, o sea, cada 10 o 15 números tenías a un equipo casi totalmente nuevo, porque algunos morían, otros se iban a otros títulos, otros simplemente cambiaban de bando. Funcionaba bien y mantenía esa dinámica de que ni siquiera el que tú considerabas el protagónico estaba a salvo de morir. Sin embargo, como por ese mismo desarrollo, no ves eso en la película, porque no se puede. Suicide Squad es uno de esos conceptos que debió haber sido llevado a la televisión, porque es el día a día de las misiones, el día a día de los personajes, lo que te pone y te interesa, lo que te hace decir, y ahora quién va a traicionar, y ahora por fin se va a desabetar, y ahora este es el momento en el que te revelan que todo el tiempo él trabajó con los villanos. O sea, ese es el tipo de cosas que funcionan bien de manera seriada. Y en una película siente completamente apretado. O sea, metieron un montonal de detalles, otra vez hicieron lo de Superman Batman, independientemente que, y desde ahorita lo digo, la han criticado diciendo Superman Batman es mejor que Superman Batman, porque esta película al menos tenía la intención de llegar a un lado. Llegó de manera muy torpe, aparentemente hay una versión mejor editada, que hace más hincapié en el lado dramático de la película, y que todos los chistes que metieron fueron forzados, porque tenían miedo de que después del fracaso de Superman Batman, críticos, pero fuera de eso, sí, al menos me gusta a dónde va la película. O sea, tiene esos pequeñísimos detallitos de cómic que uno dice, se parece a una escena del cómic, se parece a otra. En tres escenas de la película me recordaron eso. O sea, está el hecho de Deadshot con la relación con su hija, que en los cómics se le moría un hijo y luego tenía otro, pero eso realmente siempre funciona más como culpa, que me gustó ese elemento que lo hace más humano. Luego, por ejemplo, Boomerang, que es en los cómics un perdedor, cretino, pero cuando llega el momento nunca le ves la espalda. Y lo vi como una oportunidad desperdiciada, ya el final cuando los vuelven a arrestar, porque en los cómics es clásico que Amanda le dé un puñetazo a Boomerang, y ahí tenían todo, y adiós. Entonces, ¿sí te gustó la película? Puedo decir con certeza de que es la película que más me ha gustado de las películas del universo de ese, así de simple. O sea, las otras dos que hice sacar los ojos, o sea, con Superman la odié, con Superman Batman hormiga fugido, o sea, está entre ti, me permite todo el tiempo ver cómo la historia no, pero me divierte. O sea, por primera vez vi cuál es ese medio. O sea, me gustó mucho, pero me gustó por la manera en las películas malas. O sea, no puedo decir es una buena película, puedo decir es una buena película mala. No. ¿A ti, Carlos? Bueno, yo lo que es, primero, hablando un poquito del universo de DC, donde yo veo un contraste fuerte del universo de DC con el universo de Marvel, pienso que Marvel tiene la ventaja de que siempre está Kevin Feige en la cabeza. Él siempre va a dirigir lo que es el que sí se puede y el que no se puede hacer para que el universo sea consistente. Los directores, ya mete cada director su propio estilo, su propio toque a su película, y por eso tenemos contrastes como las cosas galácticas de desastres grandísimas como en Avengers, como el humor que le metió James Gunn a Guardianes de la Galaxia, como el toque más bien político, espionaje que le han metido las de Capitán América. Pero sin embargo, todas se mantienen bajo la visión general de una sola persona. En el universo de DC, siento que le han cargado todo a Zack Snyder, y él tiene un estilo muy particular desde antes. Y en todas sus películas, si hay alguien que no conozca el universo y le muestras diferentes pedacitos de sus películas, van a pensar que es lo mismo. No saben cuándo brincas de Batman vs. Superman, a Watchmen, o sea, no te vas a dar cuenta, porque es muy consistente en su forma de ser. Entonces, ese estilo de DC es el que siento que los ha, limitado un poco en tratar de hacer un universo más expandido. Sigue siendo un universo muy cinderesco, más que un universo de DC. Extendiéndome un poquito, yéndome un poquito para atrás, como lo que decía Lalo hace rato de las películas de la trilogía pasada de Batman. Son películas que fueron hechas para ser Batman, nunca fueron hechas pensadas para expanderla con otros personajes. Jamás. Ni la trilogía, digo, ni las cuatro películas de previas a esas, o sea, fueron películas de Batman para Batman. Ahora, este nuevo universo, estoy de acuerdo con algunos comentarios que hicieron ustedes, yo lo trato de ver como un universo alternativo. No es el de los cómics, va a tener unas variaciones, muchas han sido ya muy machacadas, como el hecho de que Batman mata, ese tipo de cosas. Pero sin embargo, si le damos su lugar como ese universo separado, siento que es más fácil poder aceptar la película porque no va a respetar algunos de los cánones viejitos, hablando en general del universo DC. Las películas en general, las tres, me gusta más definitivamente Suicide Squad, ahí estoy de acuerdo con Falange. Las otras dos, yo pienso que ni en el Canal 5 las voy a ver cuando las pongan de nuevo. Realmente, de la de Batman vs Superman, lo que me gustó fue cuando pelean contra Doomsday, y eso porque sale Wonder Woman, y eso lo puedo ver en YouTube, la verdad, y con eso soy feliz. El resto de la película me pareció muy torpe. A lo mejor tengo que ver la versión extendida para ver si me cambia un poquito el panorama, no la he visto. Pero no me ha convencido la forma en la que han manejado los personajes. Sí, es cierto, son películas muy aburridas, muy, muy aburridas. Pasan tantos pedazos tan dramáticos volteando a ver al horizonte que dices tú, ya, por favor. Esa es mi opinión en general de este universo. ¿Cómo lo vayan a extender? No sé, tienen que estar... Han ido aprendiendo con la reacción del público, la reacción de los críticos, y están tratando de nivelar un poquito el barco, que lo vayan a poder hacer o no. No sé, porque realmente entraron muy tarde a la carrera, y como ya lo hemos comentado antes, en Suicide Squad metieron demasiados personajes. En Batman contra Superman trataron de acelerar mucho para que podamos tener el año que entra un Justice League. O sea, ya estamos hablando de que eso lo están determinando no la creatividad ni la historia, sino el mercado que va a ver las películas, ¿no? Entonces, esa es mi crítica al universo de DC. Pienso que tiene un mejor universo extendido el universo de DC en la televisión, entre Arrow, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl. Todos esos... Supergirl, o sea, han sabido hacer un universo aparte que entre todos interactúan y siento que lo han sabido desarrollar. Ahí hubo también un Suicide Squad que por ahí leí yo, no sé si es cierto o no, y ustedes me podrán corregir si saben lo contrario, que en un momento se pensó en hacer un spin-off de Suicide Squad como se presentó en la serie de Arrow. Pero eventualmente descartaron la idea porque ya sabían que iba a salir la película, entonces iba a prestar a una confusión muy fuerte. No fue así, o sea, no fue así. Se habló de un spin-off. Lo que sí se habló era de que una presencia muy fuerte en Arrow, que de hecho tenían, o sea, Amanda Waller era la Nick Fury de Oliver Queen, o sea, parecía siempre que era la vida de cuadrito. Y un día, cuando ya ha hecho que va a haber películas de Suicide Squad, matan a Amanda Waller, a Deadshot. Ajá. O sea, y los más precisamente para que ya no haya un Suicide Squad en el universo de la tele. Ah, ok. Pero, y fíjate que, y sin embargo, lo estaban llevando muy bien. Eran personajes más detestables, no te podías encariñar tan fácil con ellos como con los de la película, porque a fin de cuentas son villanos. Bueno, entonces... el caso era, es que ellos eran los villanos, Arrow era el héroe, o sea... Exacto. Sí. Si tú ves, por ejemplo, Legends of Tomorrow, que estaba conformada en un tercio de villanos, pues ahí eran adorables. Y fíjate que esa me faltó verla, y tengo ganas de verla porque algunos de los personajes se me hacen interesantes, pero necesito ver Flash para entenderle bien a Legends of Tomorrow. Hecho, y aparte... No, realmente no necesitas verla. No tanto. Como sé que muchos de los villanos de ahí vienen de Flash, y estoy esperando a que se escapen de la prisión Michael Scofield y su hermano, pero me doy cuenta que estoy viendo la serie equivocada. Que salen los mismos. No, ya está eso, van a regresar a otro. Ah, sí, eso lo puedo hacer en otra ocasión, lo van a revivir al fulano, no sé cuál van a hacer para taparle ese plot hole, pero bueno. Muy fácil, nunca te lo enseñaron que se murió, muy fácil. Terrible. Sí, o sea, es el pretexto más fácil del mundo, ¿viste cadáver? No. entonces no está muerto. Bueno, está bien, sí es cierto. Bueno, ya los platicaremos después. Mira, si no quieren ser flojos, pueden poner una escena de 5 minutos donde te demuestran que lo encontraron un ejército, unos policías, algún mafioso, y ya, lo encerraron en otra pluma espinosa y aún más extendible. Sí, es cierto, es lo que va a pasar a fin de cuentas, pero bueno. No, pero primero lo debieron de haber curado porque se estaba muriendo no sé de qué. A lo mejor el choque eléctrico le mató la enfermedad. Ahí está tu plot twist, la prisión es un hospital. Bueno, ahora, ¿sí? Enfocándome un poco en lo que es el Suicide Squad como tal. ¿Qué me gustó? La película le veo más puntos positivos que negativos. Algo que me gustó mucho es que como no es uno de los personajes principales del universo DC, te permite tener una expectativa hasta cierto punto más bajita y aceptar más lo que te presenten. Uh-huh. Eso se me hizo interesante. Es algo similar a lo que hizo Guardians of the Galaxy con el universo de Marvel. Nadie los esperaba ni los conocía, entonces puedes ver algo que te puedes dar el derecho a disfrutar. Lo mismo pasó con Deadpool en el universo de X-Men. Pertenece al mismo universo, sin embargo está separado. Lo mismo con Fantastic Four. Ay, no, perdón. Ahí sí no, por favor, no. No, ese no, perdón, me retracto. De eso no hablamos. Ahí lo que estás diciendo, solo me pareció lo que dijo Lalo y es algo que lo que estoy completamente de acuerdo. O sea, si tienes una conexión emocional con el personaje, si conoces su historia, ya sea en los cómics, en la serie animada o la serie de televisión o lo que sea, las películas anteriores, si tienes una conexión muy fuerte con ese personaje, si te cambian mucho las cosas, normalmente lo que va a pasar es que lo vas a ver con disgusto. Claro. Y lo vas a terminar odiando. Pero por ejemplo, si no conoces absolutamente nada de los personajes o conoces muy poco y no tienes ninguna conexión sentimental con ellos, usualmente llegas a esa película con o a esa serie de televisión con la mente mucho más abierta. Sí, eso sí. Y pienso que eso te ayuda para que más gente lo pueda aceptar. Sea fan o no fan. Otra cosa que me gusta de esta película, que le dan un peso positivo a personajes femeninos. Mira, me gusta que salen varios, me gusta que sale una Harley Quinn, me gusta que sale Amanda Waller. ¿Eso de dónde es un peso positivo? Eso me gusta, de verdad ya tengo más taco de ojo que cuando ve Avengers 1. En Avengers 1 lo fui a ver con mi esposa. O sea, tú preferías positivo para ti ver mujeres, no que las mujeres fueran positivas. Yo pienso, mira, lo que me gustó, y me baso en esto. Cuando fui a ver Avengers, lo fui a verlo con mi esposa, y yo, bueno, vamos a chutarnos a la Natasha Romanoff, ¿verdad? Y luego mi esposa, qué bueno que tuviste la vida negra, porque yo tuve a Tony Stark, tuve a Thor, tuve a Capitán América, y yo, mendiga, tienes razón. Entonces, es por arriba. Y yo creo que en eso adolece en esta película al lado contrario. Yo creo que difícilmente las mujeres podrán ir a ver esta película y decir, uy, ¿viste al tipo que la hace de tal cosa? ¡Qué guapo está! No, que normalmente van a ver Capitán América porque el tipo está guapo, Thor porque el tipo está guapo, Tony Stark ni qué decir. Y aquí yo creo que no va a haber como que atractivo para el sector femenino. Sí, te digo, pero a mí lo que me gusta fue que tienen varios personajes femeninos. Sol se había clonado. ¿Cómo? ¿Cómo? Me había advertido que Sol se había clonado y todos ustedes eran sus réplicas. No. No. Nos vas a escuchar más discutir que otra cosa. Están muy feos estos, ¿no? No puede salir algo tan feo de mí. No, pero bueno. Mi punto era que me gusta que esté un poquito más balanceado, y vuelvo a lo mismo, tenemos a Harley Quinn, tenemos a Katana, tenemos a Amanda Waller, o sea, hay varios personajes femeninos como masculinos, siento que todos tuvieron alguna aportación y ok, eso fue la parte que me gustó. Le metieron toquecitos de humor con todas las bromitas y cosas que decía la Margot Robbie, ok, sí lo hicieron y pues bueno, eso me entretuvo. Ahora, ¿qué es lo que no me gustó? Como lo ya comentaron ahorita, hay mucho material que poder decir de los personajes en cuanto a su historia, en su pasado. Se enfocaron únicamente en Harley Quinn, un poquito en Deadshot, pero no sabemos nada de Boomerang, no sabemos nada de Killer Croc, no sabemos nada de Slipknot, y hubiera sido interesante para quererlos o para odiarlos más. Como dijo Falange hace rato, si fuera una serie de televisión hubiera quedado genial, porque le pueden dedicar un par de episodios al backstory de cada uno y se presta más para que haya un desarrollo, para que haya una traición. Aquí de repente todos son amigos y todos se apoyan y todos se quieren y no es la naturaleza de estos personajes. Si están juntos muchas veces es nomás por conveniencia. Entonces ver esas traiciones entre ellos puede llegar a ser común y eso no se puede hacer en una película. La película está muy delimitada por un margen de tiempo y en una serie podría haber explorado más. Sí, fíjate, ahorita que mencionas eso de que se enfocan mucho en Harley Quinn y en Deadshot, o sea, casi te la estaban cantando al principio cuando te están dando la biografía cada uno de, ¿quién es fulano? ¿Quién es sutano? ¿Quién es perenganita? Se enfocan mucho en Harley Quinn y Joker y se enfocan mucho en Deadshot y luego de repente con los demás están enfocando un poquito menos, hasta que de repente como que nada más les dan una embarrada y con este Slipknot cuando salió, dije, ¿y ese quién es? ¿Cuándo lo pusieron? ¿Se me quedó dormido? ¿Qué pasó? Y cuando veo que lo matan, dije, es la carne de cañón. Sí, y sin embargo... Que tenía que haber carne de cañón, ¿están de acuerdo? Ah, no, sí, pero, o sea, casi estaba cantado de que ese sí iba a morir, o sea, lo ves... Y te saca de onda, digo, oye, pues no son los que me presentaron, ese no es ninguno de los que me presentaron al principio, digo, menos que me haya dormido, pero si a todos, por ejemplo, les hubieran dado, no sé, o sea, sus 3 minutos de backstory, por decir un número, o sea, no necesariamente que les dieran 3 minutos, pero a todos le hubieran dado el backstory equitativo, o sea, ahí realmente cuando se muere uno, ahí te hubiera agarrado en sorpresa, porque dices, ah, caray, pues, que a todos los estaban tratando por igual, yo no pensé que este se fuera a morir. Sí, pero era para mostrar que las bombas en el cuello funcionaban, punto. Exactamente. Eso, para que vean, es un detalle de los... O sea, eso es algo que siempre se usa, siempre alguien... De hecho, ya en la encarnación de Modern 24, escoge a un personaje para matar a un gente de todo solo para hacer que va en serio. O sea, la evolución de las bombas del pelo antes se filtra para que murieran desangrado. Ahora ya es directo a la cara para el pollo. Oye, qué gacho para que muere sangrado. Pues sí, o sea, es que cuando menos te vuelan la cabeza y eso es tu muerte instantánea, te vuelan un brazo y ándale para que sufras, para que se te quite. Exactamente. Tárdate media hora. Ándale. Exactamente, y era ahí estaba la maldad, o sea, eso, de hecho nunca me gustó lo de la explosión en la cabeza, o sea, ¿por qué es eso? Porque es muerte instantánea. No, es que morir desangrado, eso se prestaba a que ya explotó, a lo mejor se quedan sin un brazo, pero no morir. Sí, o sea, se presta que no muera. Exacto. Sí, yo pudiera regresar y que me voy a vengar de la ruca esta. Exactamente, regresa uno manquito y... Nunca nadie hizo eso, Pues no, bueno, pero... Pues, siempre hay una primera vez. Exactamente. Si no ves el cuerpo muerto, me acaban de decir. Bueno, sí, otra cosa... Oye, es que el cuerpo siempre lo veía. Ah, ok, lo veían como se desangraba. Sí. No, pero ¿cuántos cadáveres hemos visto en cómics y regresan? No, pues sí. Ya sé. Sí, entonces, oye, por eso. ¿Y cuántos fueron destruidos a nivel atómico y regresaron gracias a un viaje en el tiempo? Sí. Sí, exacto. Una tierra paralela. Nada es infalible. Tal cual. Sí, ahora antes era que, se murió fulano, y yo, te ponías bien triste, te ponías a llorar, y yo, se murió fulano, se murió, lo regresan. El año que entra lo regresan. Sí. Pero es una que no va a regresar. No, definitivo no. Pero nadie lo va a extrañar tampoco. Tampoco. Oye, porque que sabes, cuando salga la versión extendida, probablemente resultar que tenía una escena bien trágica de 15 minutos. Fíjate que había leído yo por ahí que se supone que Slipknot iban a dar un poco de su historia y donde iban a decir que él era un violador en serie. Y se suponía que todo eso era para generarle más disgusto a la gente y que cuando lo mataran no les pudiera tanto, sino que les diera gusto. Pues a lo mejor por eso lo quitaron, o sea, para que no estuviera muy desagradable para el público. O ya ven que suelen hacer de repente como que funciones, o sea, para ver cómo reacciona el público ante la película. A lo mejor sí lo tenían ahí incluido y no reaccionaron muy bien ante eso. Y sabes cómo tenemos que hacer. Pues sí. Sí, digo... Bueno. Ha habido experiencias de todo tipo, ¿no? Si alguien vio el corte de Días del Futuro Pasado de X-Men, donde incluyen a Rob, la verdad, no te pierdes de nada, ¿eh? con la presencia. Sí, pero en esos casos solo tú, o sea, los cortes de las películas de Spielberg son única y exclusivamente tiempo. O sea, lo que quitaron no aportaba nada para la historia. Uh-huh. Y tampoco entorpecía la historia única y exclusivamente hacia una película más larga. Pero en el caso particular de, por ejemplo, el corte de Zack en la película de Superman Batman, puedo decirlo, la película tiene mucho más sentido, o sea, todos los cortes que se resuelve todas las preguntas que dejaba el corte comercial. El único problema es que esas respuestas son estúpidas, o sea, te queda total certeza que la trama estaba muy mal hecha, pero al menos ya tiene sentido. O sea, ¿esto pasaría con Suicide Squad? Probablemente sí, porque dicen que sufrió cortes muy severos, que también decidieron modificar gran parte de la película para quitarle lo más pesado, que la parte que quedó era muy pesada, que la parte que quitaron era muy pesada, que tenía elementos muy dramáticos y muy oscuros. Se supone que iba a ser R, ¿no?, la película. Y al final terminó siendo PG-13. Miren, yo creo que aquí es un asunto muy sencillo. Esto se tenía que parecer a Guardianes de la Galaxia. No. Están haciendo la comparación porque de hecho logró pensar Guardianes de la Galaxia. No, perdóname. O sea, la comparación no viene de hoy que vimos la película en el cine. Viene desde que la anunciaron y era un grupo de desconocidos para el mainstream, y la película tiene toques de comedia, la película está llena de música, como está Guardianes de la Galaxia, que en cierta forma la música lleva cierta parte del asunto narrativo, o sea, cada personaje tiene un tema y ahí estaba mucha gente chasameando qué canción es esa, y estoy seguro que el soundtrack tendrá éxito. O sea, en ese sentido es la comparación. O sea, es de que eso hasta 2 meses empezaron con los trailers a lo loco. No estaba contemplado de esa manera. Ni siquiera sabía, me enteré el jueves pasado que después de que sale Superman, Batman y se enteran de que está yéndole muy mal, Warner toma la decisión de contratar a la empresa que hizo los cortos de Superman de Man of Steel y los pone a editar la película. Son ellos los que hacen la edición, y después que hacen ellos la edición, y yo supongo que incluso metieron música y no sé qué más, y después que hacen la edición mandan a grabar nuevas escenas para que tenga aire más ligero, pero nunca he pensado pues como una correlación con Guardianes de la Galaxia, sino más bien, y ese fue el punto, que la lógica fue: ah, con que la gente ve películas más durotas, oscuras, y violentas, rápido, copia Marvel. O sea, todo lo que pudieron haber hecho desde el principio y bien, ahora resulta que hay que copiar a Marvel ya cuando no te queda más remedio. Y fíjate que a mí me hubiera gustado ver esta película oscura. Esta sí, Superman no es el estilo de Superman, pero esta sí, estás hablando de villanos, estás hablando de asesinos, de psicópatas. Pero, aquí sí se prestaba para que lo hicieran un poquito más oscuro. Pero eso hubiera alienado mucho más al público que no conoce los cómics, Carlos, porque ¿qué nos ha mostrado el universo Marvel? Destrucción cósmica, explosiones, pero plagado de chistes, de momentos agradables, o sea, ni siquiera podemos decir que los villanos son sensacionales, ¿no? Pero eso es lo que a la gente le ha gustado y es lo que hace que la gente vaya a la siguiente función, al siguiente estreno. Sí, entonces, si te sigues yendo por el lado oscuro, definitivamente no vas a hacerte de un público, de un nicho, que no lo tengas ya garantizado porque lee los cómics, porque está en el asunto geek, en el asunto nerd. Sí. Y aquí se trata de llevar gente a la sala que no consume el resto de los productos. Dos palabras. Kikas. La uno es la uno. La dos no. Los nerds, pero no me digan que es un éxito mainstream. Yo no he visto ni una ni otra. No me digan que la gente, si tú le preguntas por Kikas, todo el mundo te dice, ah, sí, la película. No. No, favor, pero, no esa simplemente pavimentó la pavimenta de Mark Millar en el, y es fecha de que todos sus cómics, porque todo mundo, porque en ese punto ya los estudios y hasta el público tienen la fe ciega de que si esta no es buena, la que sigue será un guante. Y en algún momento lo va a hacer, o sea, ahí está Kingsman. Kingsman sí fue un éxito. Ajá, pero mucha gente no sabe que es un cómic. Pues ese es el punto. Ese es el punto. Es el punto. O sea, va a llegar un momento en que la gente va a ir a ver las películas, no porque sea un cómic. Guardianes de la Galaxia no la va a ver. ¿Porque era un cómic? ¿Eso no sí? La fueron a ver por película de superhéroes. La fueron a ver porque era una película Marvel. O sea, ya para ese punto, Marvel había logrado crear una marca. Es la misma razón por la que la gente que va a ver las películas Disney va a ver las películas Disney sin importar de qué se traten. Es una película Disney. Sí, hasta cierto punto estás esperando ya que te algún tipo de garantía. Al menos se supone que lo estás esperando. Ahora, pero una cosa, si me permites decir un pequeño punto acerca del universo colorido, lleno de chistes y que no se presta para cuestiones de adultos. Marvel ha sido muy inteligente y ha atacado por muchos medios. Las películas obviamente son los que más le generan y por eso manejan algo que sea más para todo público. Sin embargo, saben llegarle al público adulto con sus series de Netflix. Esas series son muy oscuras, llevan otro tipo de ritmo, otro tipo de paso, se dan el lujo de cómo es serie, de poder extenderse, y son ahora sí, eso es lo que me hubiera gustado a mí a ver en un Suicide Squad, algo similar a lo que llegamos a ver con Daredevil o con Jessica Jones, por ejemplo. Mira, es lo dicho, incluso a un suave, o sea, como lo que puedes ver en el celular, o sea, hubiera, pero solo en ¿sí? televisión, porque no puedes meter esa clase de desarrollo en otro medio que no sea, o sea, y es algo que le va a tomar a la industria necesita digerir la idea de que no todas las actividades intelectuales pueden ser, o sea, no hay salida para eso. Ahí está Game of Thrones. ¿En qué sentido? Si hubieran intentado hacer películas de Game of Thrones, hubiera sido un desastre. ¿Sí? Y al contrario, 10 capítulos por año. ¿Cuántos años tenemos ya viendo Game of Thrones y esperando la siguiente temporada y la siguiente temporada? Porque vieron que era el medio correcto. E incluso Game of Thrones para televisión abierta era impensable por todo el contenido de violencia y de sexo que tiene. Bueno, sin embargo, está también por otro lado Walking Dead. Walking Dead viene de un cómic, es muy fiel al tono que maneja el cómic, es muy muy fiel. Obviamente es más impresionante si tú lo ves en una película o en una serie que en un cómic, pero también es un formato que no lo hubieras podido hacer película, ni de chiste. No puedo hablar de The Walking Dead porque no veo telenovelas. Sin embargo, es el concepto, sí, o sea, es una historia, son historias como en el caso de Suicide Squad, son historias que son largas o elaboradas, que para saborearse bien, tendrían que extenderse, y Suicide Squad, pues, lo tuvieron que limitar a 4 horas de película, 2 horas y cachito. Que no se siente pesada, la película no se siente pesada, yo pensé que duraba 1 hora y media. Dura 1 hora 45. Fueron 2 horas 3. Bueno, quién sabe, o sea, quitando los créditos. No, yo me quedé a ver todos los créditos y aún así no se me hizo pesado. Bueno, de hecho, ¿y usted sabe si va a haber alguna versión extendida? Yo creo que sí, porque se fijan en los cortos cuando están en el bar. Que dice Diablo que él quiere agua. Y le dice Harley Quinn que está de acuerdo. No recuerdo exactamente qué es lo que dice. Sí, cuando todos quieren sus bebidas, eso lo quitaron de la película. Eso nunca pasa en la película. Y dices, y bueno, pues qué tiene de malo con que pida agua. O sea, sin saber ellos por qué lo quitaron, pero ahí es una de las cosas que te das cuenta. Digo, pues está en los cortos, pero no está en la película. A lo mejor le hicieron cortes y sí van a sacar una versión extendida. Y a lo mejor va a ser la versión R. Cuando descubrí que la mitad de los trailers era del puro final. Sí, ya después te das cuenta que los trailers te dicen todo. Dice IMDb que dura 130 minutos. ¿Qué te dije? 2 horas 10. Sí, ponle que sean 10 minutos de créditos, más o menos, porque los créditos ya duran un chorro. ¿Sí? Dura 2 horas y no se siente pesada. No, bien, pero igual por la cuestión de la historia y por lo que comentaba Falange también hace rato de que fue severamente editada, ojalá y saquen un director's cut o un extended edition o como le quieran decir, que nos permita poder ver un poquito más aspectos de desarrollo de personajes. Sí, y si pasa lo que dices de Slipknot, que quitaron eso, pues yo me supongo que lo van a poner, o sea, porque sí se me hizo muy gacho de que de repente sale este personaje así de la nada y ni siquiera sabes quién, no, o sea, dura 5 minutos, no sabes quién es ni qué hace y ay, te lo matan. Fue el sí, o sea, era la chica de la última película de X-Men, que pasa lo mismo con ella, tiene como 3 diálogos y no sabes cuál es su motivación ni nada. Amanda Mon con Psylocke. Ándale, fue la Psylocke de esta película. Ah, no, pero Psylocke sale un poquito más. Aquí este... Igual no sabes por qué, ni para qué, ni cuál es su conflicto, pero... No, sale. Pero cuando menos sale, o sea, pero este... Ella no muere, esa es la diferencia. Este no hace absolutamente nada más que morir. Bueno, y una cosa también que siento que se nota mucho en cómo tuvieron que acortar la historia o cómo han tenido que apretar el universo de DC, es que muchas cosas las dan por hecho sin mayor explicación. Este Flag, no me acuerdo cómo se llama, Rick Flag, o algo así se llama, ¿no? Él de la nada le dice a todos los demás, ah, ya es Katana y su espada absorbe alma. Y todos los demás, ah, órale, chido, absorbe almas. O sea, no es algo que genere alguna duda por qué o cómo o qué. Por ejemplo, la aparición de Batman fue muy de Superman fue muy cuestionada. Oh, es un alien, oh, esto, oh, el otro. Y de repente de la nada todo el mundo acepta que una espada puede absorber algo. Es que déjame, es que ahí sí yo no le pongo un pero, porque es lo que se llama el efecto Deadwood. Torchwood. Es una serie de gente que combate estas aves, nos hacen exactamente lo mismo. O sea, dicen, hemos tenido 5 invasiones y me están poniendo ahora en duda que nosotros combatamos extraterrestres. O sea, ya para este punto tienes a Superman, que ya murió, ya se enfrentó a un Kryptoniano, ya se enfrentó a un monstruo. Ellos, efectivamente, una bruja poseída, un tipo que lanza fuego. Y te vas a poner a dudar que hay una espada mágica que absorbe almas, o sea, ya no es ridículo. Y eso fue, fíjate, nada más como una observación, en el sentido que de repente era muy fácil, y no me refiero a mí como espectador, sino que fue muy fácil para el universo de DC de repente aceptar todas esas cosas, como por ejemplo el personaje real de Diablo, que era como un Huitzilopochtli por ahí encendiado. O la Encantress, que de repente todo el mundo acepta que es un ser mágico de hace mucho, de miles de años. Todos esos temas. No me choqueó como espectador. Como espectador lo metí en el contexto y dije, está bien. Pero siento que el universo de DC era un mundo tan completamente normal como el nuestro. Y cambió de la noche a la mañana con Superman. Y 2 años más tarde, ya no nada más es Superman, es una serie de factores pum, que ya todo el mundo los tiene que aceptar de la nada. Recuerda que no es de la nada. Estos tarugos, si quieres quejarte, quéjate con Superman Batman. O sea, porque ellos son los que abren la casa de pan. Superman Batman, ¿no? Que Batman lleva 20 años, eso de 6. O sea, se ha estado fraguando durante 20 años la conspiración de Taumal, si le quieres poner un nombre. O sea, han tenido 20 años como gobierno para ver y saber y estudiar. Y de hecho, cuando lo pones de esa manera, la verdadera duda es por qué se encontró una Superman. Ajá, sí. No, pero bueno, ahí es el gobierno inútil. Es muy peligroso porque, pues, en Capitán América descubrimos que Zaz, Hydra estaba en todos lados, desde siempre. Y sí, eso le da en la torre a muchas cosas que habíamos visto en películas anteriores. Sí, pero ve, por ejemplo, dime cuántas cosas mágicas has visto en el universo Marvel. Nada, no se ha visto. Desde el principio. Nada, nunca se ha visto nada que tenga que ver con magia. Apenas ahorita con el Doctor Strange van a... Perdón, ¿en qué momento desapareció Scarlet Witch del mapa? Scarlet Witch no usa magia, Scarlet Witch es mutante. Ay, no, pero el resto de la gente que ve... Ay, no te dicen que es mutante. No, sí, no pueden usar la palabra mutante, pero, no, o sea, no. El punto al que voy es que, pues, o sea, ven a la bruja esta como un mutante, como lo que se ha visto en el resto de las películas de superhéroes. O sea, ya es también más fácil que el público no iniciado en los cómics o en este tipo de cosas acepte estas situaciones, porque, sí, pues el güey que se hace grandote, sí, el tipo que viene de otra dimensión y tiene un martillo, o sea... Ya está muy cimentado ese camino. Sí, porque pero vuelvo a lo mismo. Nosotros nunca, sí decimos Marvel, DC, no, Fox. Pero nunca los han manejado como Marvel. La gente dice, fui a ver una película de superhéroes, punto. Sí, estoy de acuerdo, pero... acabas de mencionar tu magia con Thor y sus cuates. Sí, ah, sí, pero el universo, vuelvo a lo mismo, el universo de Marvel siempre ha explicado todo desde un punto de vista, si le quieres llamar científico o pseudocientífico. Pero incluso Thor mismo dice, no somos dioses, somos una raza evolucionada, por eso tenemos otro tipo de habilidades, pero no lo manejan como un concepto como magia, como tal, como lo manejan aquí, por ejemplo, con la Enchantress o con la espada de Katana, ¿sí? No se ha manejado, en el universo de Marvel no han hecho nada que hable de poderes sobrenaturales, han hablado de superpoderes, pero no de lo sobrenatural. Doctor, apenas lo van a empezar. ¿Va a meterte toda la magia, citas? Sí. Y lo va a hacer de la misma, lo viste aquí, un día no existía la magia, ahora va a resultar que la magia estuvo ahí, y no va a pasar nada. Sí, no va a pasar nada, estoy de acuerdo, nada más que digo, siento que, y como empecé esta parte de este tema, fue que siento que muchas de estas cosas de la magia, de repente, para todo el mundo fue muy fácil aceptarlo sin cuestionarlo, eso a mí, yo dije, pues qué raro, ¿no?, que nadie diga, ¿cómo que almas?, ¿cómo que, ah, sí, ahí está, ah, ok. Mira, creo yo que cuando... O sea, desde el punto de vista pragmático tenemos que ellos están condenados a prisión de por vida. Tienen unos, unas bombas en el cuello. E incluso, si no es mágico, no hay, los pueden matar de un balazo. En otras palabras, ¿realmente te va a importar que te digan que están hablando con Jesús o con... O que otro planeta, o sea, para ellos es, les da igual, eso por un lado, y por el otro, repito, ¿por qué una persona que es un mutante, o sea, porque el cocodrilo para defectos prácticos, o sea, es un mutante, un tipo que está lanzando llamas, o sea, sea o no, esto, ya no lo puedes poner en duda, lanzas fuego, la espada es mágica? ¿Por qué tendrían que cuestionarlo? ¿Qué ganan dándolo? Sí, a lo mejor como es normal, ¿no? Sí, ya lo veo como normal. Es que ya tantas cosas. Ese camino se ha cimentado por todo el universo de películas. O sea, el Iron Man, la primera, pues difícilmente entraba en estos terrenos, pero pues ahora ya es algo que todo el mundo acepta, ¿no? Porque de alguna manera, digamos que la tanta película de superhéroes ha ido... educando al público en el sentido de qué cosas aceptar en la pantalla y no ponerle pero. Yo estoy seguro de que si ponemos a nuestros papás a ver estas películas, pues ellos se van a quedar dormidos diciendo, no manches, un tipo se pone verde. Tu papá se va a quedar dormido por su edad. Mira, la contexto no es todo. O sea, cuando tiene algo muy específico, puedes crear un momento. Ejemplo. La película de los Vengadores, la de Ultron, o sea, Tony Stark se pone a dudar de la naturaleza mágica del martillo, o sea, y crea un buen chiste al respecto, crea una buena escena. O sea, Tony Stark no se la cree que el martillo pueda determinar si una persona es digno o no, cree que tiene un decodificador de ADN. De huellas digitales. Sí, que sí dice... Quien quiera que tenga las huellas digitales de Thor puede levantar el martillo. Ya llega un momento, ya al final, que hasta se pone a pensar que Ultron, que Visión no es como era Vivi, como es una máquina, lo puede levantar como si fuera un elevador. Exacto, un elevador. O un estacate. Entonces, va de nuez. Si dentro de las personas del Squad hubiera algún personaje que ya fuera por bagaje del cómic o por su desarrollo en la película, lo presentara como un personaje científico, hubiera sido interesante que cuestionara la naturaleza mística de la situación. Pero de nuevo, esto no le mete a las cosas. Ellos estaban ahí por una misión, ellos estaban ahí para... De hecho... Hasta si lo ven de fuera, hasta estaban disfrutando el hecho de estar libres. Carajo, les importaba el resto de las cosas. Sí. Te digo, o sea, una cosa, a mí ¿quién demonios es el hermano de Enchantress? O sea, yo no me acuerdo haberlo visto ninguna vez en el cómic. O sea, yo no soy así muy fanático de DC, pero cuando menos había escuchado el nombre de Rick Flag, sé quién es Boomerang, Harley Quinn, etcétera, etcétera, etcétera, pero a ese mono, ni idea ni quién es, no sé ni cómo se llama. ¿Quién era el jefe? ¿Quién era el jefe del Tekken? El jefe del Tekken, el ogre. ¿El ogre, haz de cuenta? ¿Existe en el cómic ese falange? ¿Que yo? No, pero es que tiene, es que una cosa, es que Encantress está totalmente cambiada, pues, o sea, Encantress... Ah, bueno, de hecho sí se me hizo muy cambiada, porque yo leí el cómic este de, ay Dios, Shadow Pact, claro. y bueno, cada vez que salía Enchantress en pantalla me estaba rascando la cabeza, ¿qué rollo con esta? Mira, Encantress también fue cambiada para Tropas, un personaje que la cambiaron mucho, porque no tenía mucho desarrollo. De hecho, Encantress, aunque fue miembro original del Suicide Squad, tampoco duró mucho tiempo en el equipo. Y durante su época del Suicide Squad de Ostrander, Encantress la manejaban como un personaje con doble personalidad. O sea, su problema era Clip. No había un ente mágico místico poseyéndola, sino que tenía doble personalidad y la personalidad malvada era la que tenía los poderes. Okay. O sea, ya después con Shadow Pact se hace énfasis en que sí, que efectivamente es una bruja hecha y derecha. Pero aquí en este caso, creo que a mí que hayan ahí escarbado en algún muy oscuro de ese que lo dudo. Creo que realmente la implicación es que era un dios azteca normal. Sí parecía. Pero no existe en el cómic, ¿eh? ¿Verdad? Pues lo más probable es que no. Que ahorita no viene a la mente uno. A lo mejor alguno muy oscuro, pero a la mente no viene. Pues sí, porque sí lo busqué y era en el Wikipedia y no, yo creo que ni nombre venía y yo quería darle clic ahí en el acceso directo del nombre del personaje para ver quién era, dónde salió, pero no había nada. No tiene ni nombre. No, creo, si mal no recuerdo, no tiene ni nombre, déjame lo busco otra vez. O sea, como dices, lo ves y dices sobre, pues yo digo escalquipoca. sí, o sea, que realmente no es. Pero no tiene ni siquiera definida muy bien su mitología, ¿no? Yo pienso que a propósito, como que está medio mezclado. De hecho, es a propósito. Tienes que, si algo nos enseñó para los gringos, o sea, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, todo es lo mismo. Ah, sí. Sí. Y una cosa también que yo pienso que se le durmió al equipo, al escuadrón, hasta dentro de la película. Cuando se enfrentaron contra la Encantress al final, lo hubieran derrotado muy fácil si hubieran cruzado los rayos. ¿Y ya? Ya te entendí. ¿Cómo pues cruzado los rayos? Digo, ¿cuál rayos? Pues sí, los del Proton Pack, ¿no? Digo, sí, era igualito, era Gowser. Gowser, sí, ya. Ay, eso es algo que se me hizo bien botana. ¿No se les figuró que de repente parecía como que estaba haciendo belly dancing? Sí, definitivo sí. Yo me quedé, dije, ¿por qué baila? Era una de las cosas con las que me rascaba la cabeza, digo, ¿qué rollo con esta? Esa es una de las muchas cosas por las que cuando dijo personajes femeninos positivos, ¿este de cuál fumó? Ay, cara de Levin, uy. Pero, déjate un cara de Levin, porque realmente aquí hay personajes que hay que juzgar. ¿Sí? Esta película existe y racista, o sea, ¿sí? Entretiene y todo, pero existe y racista, y los personajes femeninos, o sea, son pedazos de carne con patas. No necesariamente, no, ahí sí no estoy de acuerdo contigo. Margot Robbie es más Harley Quinn. Yo pienso que Harley Quinn es la única que sí la ponen así, en un modo hasta exagerado, porque va un poquito de la mano con el personaje, pero Katana no se ve como personaje revelador. Y Amanda tampoco, ¿eh? Esa sí la quisiera ver en bikini para que veas. Personaje fuerte de la película. Te acabo no de ver aquí en la página de Wikipedia y dice que se llama Incubus, pero no tiene acceso directo a ninguna parte. Entonces es un nombre genérico. Sí, es un término genérico. Pues a lo mejor sí se lo inventaron para la película entonces. O volviendo al. O es una amalgama. No, fíjate. Sí existe en DC. ¿Sí? Sí, estoy viendo un wiki de DC y sí existe. Y me mandó a una pintura de demonios. Es que te ponen cubos de ese cómic. Si no pones de ese cómic, pues te va a mandar directamente. Sí, el concepto genérico. ¿Hay alguna página de magia negra o algo así? Pero... No, es que ya. Y ya. ¿Cómo se grabó un demonio antiguo? Para que se den una idea de cómo mezclaron mitología de. Cubus es hermano de un personaje llamado Nightshade. Ay, caray, Nightshade, es uno de esos personajes oscuros de DC, ¿no? Era de esos personajes de Quality, sí, de Charlton. Era de esos de Charlton y de hecho, se fue cuando ya lo fueron reintroducidos en DC Comics, Nightshade tuvo mucha prominencia en Suicide Squad. Y además de eso, también las de recordar de Secret Pack, porque de ahí también sale. Estoy viendo aquí que sí salió en Suicide Squad, Captain Atom, Secret Origins. Es un personaje muy. Pero básicamente ya ahorita lo estoy viendo y ya me estoy dando cuenta y se me pasó por completo. Sí, o sea, aquí lo que usaron fue mezclar las mitologías de Nightshade. O sea, Nightshade viene de una dimensión, la llaman la dimensión de las sombras, que básicamente es un mundo de demonios. Que se apoderan de los humanos, entonces ella podía controlar su sombra, su hermano no, su hermano estaba poseído. Entonces aquí lo que hicieron fue tomar ese elemento e incorporarlo en Kang. Entonces como que fusionaron personajes para acabar con... Sí, para acabar. Okay. Sí. Ahora, opinión acerca de Margot Robbie en su actuación. A mí me gustó. La sentí sobre exagerada, o sea, sobre. Cuando trataba de decirle, parecía que fingía. Cuando trataba de ser malvada, parecía que cuando se veía loca, parecía que fingía. O sea, creo que el único momento que me conmovió fue en la escena del bar. Pero realmente yo, por ejemplo, yo cuando vi los cortos, a mí se me hizo muy tonta la voz, pero porque yo se me como grabado el corto de donde dice "All right", así como que se me hizo, o sea, voz de güera tonta. Y no, o sea, no se me hizo tonta, pero así de que, uy, me encantó el personaje. No, detesté al personaje, no, o sea, tuvo sus momentos cómicos, tuvo sus momentos digamos, de tristeza, así cuando piensa que se murió su Mr. J. Pseudodramáticos ahí. Pseudodramáticos. Y me gustó en general, o sea, no digo que se llevó la película, pero me gustó. Yo creo que también fue a propósito, ¿no? O sea, el personaje le dieron siempre esos toquecitos que siempre iba a resaltar ella y siempre iba a resaltar ella. ¿Por qué? Porque trae un actor conocido y porque desde ahorita se está pensando en hacerle su propia película a ella más adelante. Pero el personaje más... Pero si a esas vamos, el Star Talent, la persona de más peso debería ser Will Smith. Ajá, sí, sí. Y Will Smith tiene que ir con lugar. Sí. Sí, definitivo. Sin embargo, es cinemero. Pero en el trama, pues yo pienso que... Y no sé si eso tiene que ver con la edición esa que hicieron para hacerlo más cómica, pero pues la que podía dar el toque cómico iba a ser Harley Quinn. Iba a ser ella. Uno de los personajes. De repente, sí. Hiller creo que hace un par de chascarrillos por ahí, pero el personaje como tal de Will Smith no era tan... No se prestaba tanto para dar el toque cómico. No, y tampoco Boomerang, porque no le dedican tanto tiempo, no lo introducen... y pues Killer Croc muestra una personalidad electrizante, ¿no? Entonces difícilmente iba a llevar el hilo conductor, y yo creo que aquí a cada momento la película va tocando base con Harley Quinn para hacer el comic relief, para ir avanzando, y por un lado pues los caballeros no ponemos queja, y a mí me tocó en la sala donde estuve que las mujeres también reían bastante, o sea, no estaban como que ay, me choca la güera esa, o ay, la loca, no, o sea, como que el personaje se gana también al sector femenino. Está muy bien pensado el personaje, está hecho mercadeable, para eso está hecho, para que exacto. Puedan hacer trajes, monos, playeras, o sea, para eso... No, imagínate. Yo hubiera preferido buenos diálogos y una buena historia. No, okay. Ahorita lo que querían era que le cayera bien a la gente. Desde ahorita sabemos cuál va a ser el disfraz más socorrido en el próximo Halloween. El de Harley Quinn. A fuerzas. No, va a ser el de enfermera. No, va a ser el de Harley Quinn vestida de enfermera. Oh, ah, bueno, sí. Pues. Y hay una cosa, ¿qué rollo con el caballo, el unicornio que traía este Boomerang? Ah, no supimos qué onda, pero con eso. Yo al principio pensé, cuando lo vi, yo me imaginé como la película esta, la de Red, la de este Bruce Willis, de que está basando un cómic, que iban a traer así como el marrano, donde traía ahí adentro un arma, que iba a ser así como ese marrano, que adentro del unicornio, no recuerdo si era unicornio o pony nada más, que iba a traer ahí adentro algo especial, pero... No vimos nada. No, o sea, me sacó de onda y cuando se le cayó así como que tratándolo con mucho cariño, con mucho cuidado. ¿Viste la escena de 5 segundos donde pasan su biografía? Ajá. A lo mejor se me pasó ahí algo. Ahí dice, fetiche, unicornio. ¿A poco? Ah, porque sigo con algunos personajes que pasaban muy rápido. O sea, la serie quiere hacer que están mal de la cabeza. Ah, ok. Entonces, ese tipo podrá ser un ladrón, podrá ser un violento, pero tiene esta fijación por un animal de peluche que usualmente se vincula a las niñas. Ok, a mí eso se me pasó porque de repente hubo con algunos personajes que pusieron tantas cosas que no alcanza a leer todo. No, pues por ejemplo con Deadshot, ¿no? Que hubo, ¿verdad? Uzis, rifles, ya sabes. Sí, todas las armas que pasaron. Sí, yo es donde dices que... Y a mí me dejó pensando si el unicornio tenía algo que ver con, así como en el caso de Deadshot con su familia, su niña, que él tuviera alguna relación sentimental con el unicornio que significara algo de su pasado, de su hija, de su hermana, de su familia. Pero ahora que me dices que nomás es que tiene una fijación, pues bueno, entonces es como que para darle ese toque de locura, ¿no? Al personaje, de psicopatía. Yo creo que sí. Así es. Yo lo recuerdo a Soli con un problema de estar aquí hasta la 1 de la mañana, pero ya van a dar las 11, digo las 12, así que ustedes digan. No, sí, ya digo. Mira, no. Deja tú, no por nosotros, por la gente que nos está escuchando. Van a decir que no hagan la versión extendida, métanla a la sala de edición. Sí. Bueno, cerrando temas, ¿el Joker? Aburrido. No lo entendí. Estuvo muy gangsta. Muy gangsta. Yo no lo entendí. Pero gangsta más bien así como los gangsters estos mexicanillos latinos, ¿no? Bueno, eso se había dicho, ¿eh? Eso ya se leía desde antes. Sí, yo no sé, cuando menos lo hicieron diferente, ¿eh? O sea, es lo que me gustó, que no trataron de hacerlo como los Jokers de Nicholson, de Heath Ledger, de ¿cómo se llama? De Romero. O sea, trataron de hacer diferente. O sea, eso es algo que les aplaudo, así de que estuvo genial, no, estuvo fatal, ¿no? Cada Joker versión siempre es diferente y muy a su manera, son súper fieles a los cómics. O sea, para bien o para mal, este es el Joker de Azzarello. O sea, de hecho... Ay, Dios mío, sí es cierto. De hecho, este es específicamente... Muchas escenas de la película fueron sacadas de la novela gráfica de Azzarello, o sea... Su Joker en el bar actuando como mafioso, la escena de Harley Quinn bailando asemeja a una escena del cómic donde hace un striptease en reversa, donde empieza desnuda y se va vistiendo con el traje. Ya te dije, eso es una pequeña interrupción porque me acabo de acordar de eso, yo creo que se nos olvidó a todos. A mí me gustó mucho que reprodujeran la imagen de Harley Quinn, el Joker de Alex Ross. A mí me gustó, sí. Me encantó. Eso me encantó. Y ese fue un regalito para los fans. Sí. No, sí. Igual que verla con su traje de la criatura. El de Arlequín, sí. Oye, pero ¿cuál es la novela gráfica de Azzarello? Así se llama Joker. No, es que se cortó. Ahorita cuando dijiste se cortó la transmisión y no se escuchó. Uh-huh. Pero fíjate que bueno que me dices eso, porque yo en lo personal, yo me estaba deteniendo en hacer alguna opinión del Joker porque no conozco tanto al personaje para saber las diferentes versiones o las diferentes interpretaciones que le han dado y saber si este de la película se parecía a uno. La verdad no tenía yo esa base de referencia como para dar una opinión. Sí, yo sí me acuerdo haber leído la novela gráfica de Joker y ahorita que dice sí, cierto, está muy basado en el de Azzarello, pero no me acordaba cómo se llamaba, que ya hace rato de eso. O sea, y es que es eso, o sea, realmente si vas a decir, si una película tuviera únicamente por su fidelidad, esta es probablemente la película más fiel que han hecho. Eso no la hace. El Joker particularmente salió sobrando. Siquiera en el contexto de una película de Harley merecía el tiempo en pantalla que tuvo porque no aporta nada. pues realmente su único papel era rescatar a Harley, sacar a Harley Quinn de la cárcel. Sí, era su único papel, no tenía otro propósito. Y bueno, es que era difícil manejar y meter un personaje como Harley Quinn, que, o sea, es tan dependiente de su relación con el Joker, que yo creo que por ese lado es que lo introdujeron. Pero a mí me sobra más las apariciones de Batman que las apariciones del Joker. En ambos casos era totalmente necesario para crear esta idea de los compartidos. La misma razón de por qué Flash captura al Capitán Boomerang, es un amigo histórico de Flash. De Flash. O sea, pero al final del día, el problema real es que Harley Quinn es un personaje horrible. O sea, lo era en la serie animada, lo es en los cómics. En el único momento en que Harley no es un mal personaje es cuando olvidan por completo su relación con el Joker. En el momento en que metes en la ecuación al Joker, es un personaje espantoso, es un personaje que es un perro faldero. No hay otra manera de describirlo. Es el perro faldero de Joker. Pero eso se supone que es el sabor particular de Harley Quinn, ¿no? Que tiene esa relación donde ella, pégame pero no me dejes, ¿no? O sea, ¿qué no se supone que es como que ese toquecito particular de Harley? Bueno, yo creo que sí. La situación es que obviamente esto da mucho material para el asunto feminista, es decir, cómo plasman un personaje que está así de enfermo, ¿no? Ahora, tengo entendido que en la edición también le quitaron esas escenas donde Joker la agarra golpes a esta y esta... Lo disfruta. No lo disfruta, se aguanta. Y vuelvo al mismo, el pégame pero no me dejes. Es un personaje malo, o sea, es un mal personaje de concepción. Eso iba a decir, desde su concepción, porque estamos hablando de un personaje que se enamora de alguien como el Joker. Y al menos aquí, la forma, la manera oficial de la serie animada, al menos era que se enamora de ella, o sea, no hay nada de por medio. ¿Qué fue tan vergonzoso? O sea, como literalmente, o sea, te diría que figurativamente, literalmente se deja violar por él, literalmente necesita una terapia de electroshock para poder ver el mundo como lo ve loco, o sea, y todo por gusto, todo por ritual, todo porque sí, o sea, está mal, es un personaje que puede funcionar como villano, pero jamás debería ser. Porque al menos protagonistas antihéroes usualmente tienen un elemento trágico que te recuerda que no son personas admirables. O tienen un elemento redentor que te recuerda que al menos tratan de hacer lo correcto. Ella no tiene ninguno de los dos elementos. O sea, no tiene el elemento trágico. No tiene el elemento trágico porque es feliz siendo un perro faldero. No tiene el elemento redentor porque mata y asesina peor que el Joker. Pues sí, de hecho hay una parte de la película que te dicen que ella está más loca que el Joker. Exacto. Es algo que ya es oficial en los cómics, o sea, pero va de nuevo igual siguiendo machista. La única manera en la que la puedes hacer un personaje serio, o sea, que la tomen en serio, es ponerla al lado del Joker. Ay, por cierto, ella es peor que el Joker. Pero la manera en la que lo dicen suena hasta condescendiente. Ajá. Sí, definitivo. Entonces, sinceramente, había ahí buenos elementos. O sea, Flash siempre ha sido uno de mis personajes favoritos de los cómics, porque Flash es un personaje que no es tan loco, pero no es una persona. O sea, es la clase de personaje muy apegada a la realidad, al menos es plausible, si no es 100% real. Que una persona que ama su país, que está dispuesta a tomar sacrificios por su gobierno, va a hacer cosas moralmente cuestionables. Sí, definitivo. Sí. O sea, y eso se ve muy, muy, muy... Se desperdició totalmente, o sea, ¡ay, sacrificó a su país por amor! No, pero la única vez donde sí muestran que su moral está como que muy flexible es cuando Amanda mata a todos sus secretarios y él no se inmuta. Yo creo que es la única vez en la que muestran esa... Sí. Ese aspecto, no, y él lo dice, hace el comentario de que también ha caído en situaciones similares. es que de nueva cuenta es eso, o sea, se supone que él es la persona, o sea, él es la persona que quieres que jale el gatillo, él es la persona que quieres que suelte la bomba, o sea, ¿por qué? Porque lo va a hacer y estar siempre y cuando esté convencido que es por el bien mayor. Ajá. O sea, y eso siempre fue un elemento de Suicide Squad. Había un balance, o sea, se decía siempre, son los locos los que... solo era parcial, es cierto. Suicide Squad para funcionar siempre necesitaba una mezcla de criminales y agentes del gobierno. O sea, no podía ser 100% criminales, porque si son 100% criminales, ¿quién los mantiene a raya? Ajá. Sí, cierto. No, y en la película al final, o sea, que sacrifica... O aparentemente sacrifica a la chica de la que estaba enamorado por eliminar a Enchantress. O sea, eso en otras películas no se hubiera visto, porque hasta el final te quedas con la esperanza de regresar, de que regrese el ser amado, ¿no? Sin pasar por ese trance de la muerte. La manera en la que regresa se sintió, o sea, para la película, para la manera en la que fluida, se sintió muy chavo, se sintió al final feliz Marvel. Exactamente. La debieron haber dejado muerta. Sí. Sí, porque difícilmente va a ser un personaje que regrese a una siguiente película. Es que de hecho como que ya estaban, yo pensaba al principio que no iba a tener, hasta después de Justice League era cuando se iba a componer el universo fílmico de DC, pero como que sí están empezando a agarrar tonalidades, ciertas cosas de Marvel. Eso es una, de final feliz de que no se murió. Y la otra es la escena en los créditos, que a mí se me figuró mucho, así como la escena de el general Ross y Tony Stark al final de Incredible Hulk, de que está el pobre diablo de este oficial de gobierno que metió la pata gacho, y ahí está el héroe carismático que le quiere ayudar a resolver sus problemas, haciendo énfasis de que tengo un equipo, o que estamos haciendo un equipo. Sí, que de hecho, para lo que ya hemos visto de avances de Justice League y lo que viene en Batman vs. Superman, esta escena after credits sale sobrando completamente. Era solo un recordatorio, para decir, somos parte de todo, porque si no van a mostrar al doble de Ben Affleck ahí meneando la capa, se lo recordamos una vez más. Somos parte del universo de ese. O sea, de hecho... De nuevo, ahí hay un niño, porque en los cómics, de nuevo de Ostrander, Batman tenía una vendetta personal contra Suicide Squad. O sea, no le gustaba la idea de que el criminal es, y trató varias veces de cerrarlo, pero no pudo. Uh-huh. Entonces, sí recuerdo una que otra escena de esas en las que Batman está ahí enfrentándose a Amanda Waller, y Amanda Waller se faja sus pantalonzotes. Sí. Amanda Waller es una de las mejores personas de DC por el simple hecho de que no tiene poderes, no tiene habilidades de agente James Bond. O sea, ella controla de locos criminales con nada más que el poder de la burocracia. No, y dice que esa es su habilidad al inicio de la película. Sí, y fíjate que les quedó bien, porque tanto en el cómic como en la película fue consistente. Es ese personaje que hace lo que sea y no le tiene remordimiento ni empatía a su equipo, y es odiosa. O sea, es odiosa. Le dio a Deadshot visitas con su hija, a Harley Quinn una máquina de expreso, uh-huh, y a Killer Croc cable. Sí, esa es una máquina de expreso. Oye, ¿y qué le dio Boomerang? Pues es que precisamente lo que les decía al principio, una oportunidad desperdiciada, era para que ahí le hiciera su patentado gancho. O sea, la escena de Boomerang siendo lanzado al suelo por Amanda Waller es igual de fuerte que la de Batman golpeando a Boy Garner. No lo hicieron, pero pues el castigo fue peor, ¿verdad? Lo dejó desnudo en una celda de castigo, o sea, fue castigado por portarse mal. Sí. A ver, en general, y ahorita dijeron Falange y Carlos que les gustó más la de Suicide Squad, la que más les ha gustado el universo de DC. Sí. A ver, tú, Lalo. Yo coincido, bueno, creo que es la más digerible, es la menos filosófica, dramática, bla, bla, bla. que es lo que le sobra muchísimo a Man of Steel y a Batman vs Superman. Entonces yo creo que en ese sentido sí es la mejor, porque es la más entretenida. Sí, de hecho no tiene ningún tipo de agenda de que vamos a mostrar qué tan feo es el mundo. O sea, aquí como que ya sabes, el mundo es feo, vamos a echar fuego con fuego. Así a mí se me hizo muy disfrutable la película. O sea, yo realmente cuando vi lo que decían los críticos dije, híjole, pobre DC, no, les están dando por todos lados. Y no, o sea, digo, de todas las otras dos películas también sabía que estaban mal recibidas por la crítica, y así que digas, uy, las disfruté mucho, ¿no? Las odié, ¿no? Estuvieron X. Esta de película la disfruté bastante, o sea, estaba desvelado, estaba desmañanado, no me dormí, no se me hizo larga, se me hizo muy entretenida, y yo creo que fue por el factor de que no tengo una conexión emocional con los personajes, y la pude disfrutar, no pude verla de que, están cambiando esto, están cambiando aquello, están cambiando lo otro, ¿no? Nos están dando exactamente lo mismo que ya nos habían dado. Ándale, o sea... Que también podría ser, que esa es una queja que podríamos tener. Sí, o sea, las únicas así quejitas era de que, y bueno, ¿por qué a todos no les dieron parejo la biografía? Uh-huh. Hay personajes principales, hay personajes secundarios, hay personajes desechables, pero, o sea, fuera de eso, o sea, y del rascarme la cabeza de por qué se comporta esta, la Enchantress así, no, pues afuera eso, me gustó mucho la película, o sea, es de esas películas que dices, es que si tengo chance voy al cine otra vez, pago otra vez por verla. Sí. Y no me pasó eso con las anteriores, o sea, eran las anteriores, las vi así de que, tiré mi dinero a la basura, ¿no? Yo las quiero ver otra vez en el cine, no, las quiero tener en Blu-ray, algún día. Y bueno, yo creo que podemos concluir, o podemos estar de acuerdo todos en que fue una película que cumplió la misión de entretener, ¿no? Sí. Hasta eso no, o sea, realmente... Yo si la vuelvo a ver le voy a encontrar más fallas, o sea, yo creo que todos. O sea, todos, pero va a ser de esas películas que mientras más las veas menos te va a gustar, así que creo que la voy a dejar la voy a dejar ganar mi pueda, mejor no la vuelvo a ver. Pero yo creo que para ese caso en mi caso más que expectativas bajas por los personajes, porque yo quería los personajes, yo siempre me gustó el Suicide Squad. Yo tenía expectativas bajas por el único sencillo hecho de que no podía ser peor que Superman Batman. Y en muchos sentidos es peor que Superman Batman, o sea, porque sí lo es. O sea, la única razón por no me da el disgusto que dio esta, o que me dio Fantastic, es al final del, al menos, se concentran en su premisa. O sea, al menos, o sea, está mal escrita, está mal desarrollada, pero al menos lo que se suponía que tenían que hacer lo hacen, lo que tenían que presentar lo presentan. Eso es algo que es lo mínimo indispensable para cualquier película, pero DC no lo había estado así. Pero ¿sabes qué otro detalle encuentro yo? El tema, por ejemplo, de las caracterizaciones. La Enchantress en su modo Gozer se ve terrible. Terrible, mal. Pero Killer Croc no se ve mal caracterizado, ninguno de los personajes que vamos siguiendo. No, pero a lo que voy. Han tratado de vendernos a Doctor Doom en el cine y siempre el resultado ha sido fracaso. Han tratado de vendernos al Duende Verde y ha sido un fracaso, ¿sí? Aquí, como plantean a los personajes visualmente, no está mal. Y no son el fracaso que han sido estos otros ejemplos que te di. La cosa es que recuerda el contexto. O sea, en el caso de Cuatro Fantásticos, o sea, cuando fueron las del 2000, o sea, el mercado era nuevo. O sea, el concepto de las películas superhéroes no era lo que era ahora. Cuando esta moderna, querían alejarse completamente de lo que estaba haciendo Marvel. Y esa fue la premisa. O sea, volvieron a cometer el mismo error que cometió DC. Pero cuando hicieron las del Duende Verde, igual el concepto de los superhéroes era algo todavía no estaban todavía a gusto con la idea del spandex. No voy a entrar en tecnicismos de que nunca usan spandex, o sea, vamos a llamar spandex a cualquier tela que se vea brillosa, o sea, y ajustada, aunque sea cuero, aunque sean los trajes que usan los astronautas, no importa realmente, o sea, el punto es que sean brillosos y ajustados. Las propias películas de Marvel habían estado rechazando ese concepto como la peste, pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cada película que va avanzando va aceptando más y más sus raíces superhéroicas, o sea, ya dejaron de como armaduras, ya de ver como trajes bomberos, o sea, ya en esto ya son trajes superhéroes reconocibles, o sea, solo basta ver la evolución del traje de Capitán América. Entonces, esto que sí después de nuevo solo es lo indispensable y no lo hace tanto como debería hacerlo porque todavía carga el estigma de pretender que no son una película de superhéroes. O sea, qué horrible es la mala de leche. Sí. O sea, por eso nomás se la puso un ratito. Sí, pero va de nuevo, la dejan todo el tiempo, o le dejan el traje rojo, o sea, no, es que se vea de cualquier cosa menos como un traje superhéroe. Es como... Y que se vea Will Smith, como en el Capitán América, que se vea Thor, y como Iron Man, que se vea Robert Downey Jr. Hay maneras de mostrar la cara, o sea, y ahorita que mencionas a Robert Downey usando nomás el truco del ¿cómo se llama? De la realidad virtual dentro de su casco, ¿no? Exacto. O sea, usando el truco del visor ese todo más, podías hacer el mismo efecto de una cara virtual mientras trae la máscara. Sí. Sí, pero eso sí ha sido algo de lo que han adolecido mucho las películas de cómics, que tienen que eventualmente que poner al actor que es el que la gente identifica, y por eso Capitán América cada rato acaba sin máscara, sin casco, y tienes que verlo a él. Fíjate que habían dicho, y ya llegó un punto en que ahora resulta que es un mito, ya varios actores lo han desmentido. Resulta que no son ellos los que exigen que se muestre su cara. Tampoco es el propio que dice, tienes que mostrar la cara o si el público no los va a reconocer. No, aparentemente la mayoría de los directores son quienes retiran las máscaras por ninguna otra razón que creen que no pueden reflejar las emociones del rostro. Sí, ok. O sea, sí, porque te delimita la expresión facial, ¿no? Lo que pueda transmitir ahí el actor. Sí. No, y es muy difícil, por ejemplo, por mucho que pongan la mirada de se murió mi hija, pues si ves los ojos alrededor de una, con una máscara que los rodea, pues no es el mismo impacto visual, por supuesto. Pero para eso es corporal, o sea, eso es algo que les cuesta mucho trabajo, o sea, por ejemplo, Quentin Tarantino ha desarrollado muy buen corporal y jamás sus monos usan máscara, o sea... Bueno, pero es que... habemos gente que somos muy mala para leer el lenguaje corporal. Sí, y también, o sea, no estamos hablando de que oye, pero si no que salen leer, en estas películas sean... ¿Vas a poder dar un rostro? No, un rostro todavía, lenguaje corporal, ahí sí a mí se me dificulta mucho. Sí, por eso nos ponen el rostro, justamente. Y entonces, ¿cómo sabes cuando tus alumnos te van a arrojar una bomba por top? Nunca lo han hecho, pues ¿cómo vas a ver? No, ya nos estamos separando un poco de lo que estamos hablando. Ok, sí. Habrá quien sepa leer el lenguaje corporal, habrá quien no... Pero en el universo general de personas que debe ver una película, obviamente la gran mayoría necesitan darle las cosas masticadito y en la boca. Es que ese es el punto, no lo necesitan, o sea, es un premio, es algo que se cree, se supone, lo damos por sentado, pero no necesariamente es cierto. O sea, yo por ejemplo vi una película que por cierto fue un fracaso comercial, pero la película es muy buena, está basada en un cómic. ¿Qué se llama cómo? Y se mantuvo fiel al concepto original del héroe jamás se quita la máscara. Dredd. Dredd. Okay. Ah, pero pues no trae máscara, sí trae casco. Ese casco. No, pero igual. ¿No le deja ver el rostro? Sí, pero pues volvemos a lo mismo, por algo no fueron tan comercialmente exitosas. No que ese sea el factor. El factor fue el único real que hasta la fecha ataca esta película, fue una película R. O sea, ese fíjate, es el... Hay otro, ahorita que lo mencionas, hay otro, la de V for Vendetta. Tienes a un actor como Hugo Weaving, que es un actorazo, y lo pones con una máscara que ni siquiera se mueve, que tiene cero emoción la máscara. y dependes completamente de su movimiento corporal y de su lenguaje tan elaborado, pero pues sin embargo sigue siendo este no lo que el mainstream quiere, no lo que la mayor parte de un público va a estar buscando. Mira, yo lo voy a poner de esta manera, ya en este punto, ya con tanta tecnología, y yo creo que lo vamos a ver con las películas de Spider-Man. Ay, guácala, no, yo no quiero ver máscaras expresivas. Esos ojitos moviendo. Esas cosas ojetes de este, ¿cómo se llama? Humberto Ramos y McFarlane. Humberto Ramos. Bueno, Humberto los ojitos Ramos. Moviéndose vimos los de Deadpool, ¿eh? Ah, pero una cosa es Deadpool. Ah, o sea, Deadpool es pura ridiculencia, o sea, ahí está pasable por el personaje, pero... Y es volviendo a lo que decía ahorita, o sea, yo no tengo ninguna conexión emocional con Deadpool, pero con Spider-Man sí, y la máscara que eran dos ojotes y un poquita tela de McFarlane, la detesto, la máscara con ojos expresivos de los dibujantes como Humberto Ramos, me dan asco. O sea, yo no quiero ver eso. Pero los ojos moviéndose, creo que los hacía hasta adicto. Ay, Dios, no me acuerdo. Dicto los hacía chiquitos, pero no me acuerdo si los hacía moviéndose. Exacto, porque va de nuez, es algo que tenía que ser necesario. O sea, pues si tienes la máscara y todo el tiempo tiene máscara y quieres mostrar que sufre de dolor, que está hundido. Bueno, eso hasta Batman lo hacía. El Batman de Bill Adams, el Batman de... O sea, es algo que saben que no puede ser posible físicamente, pero se perdona por la narrativa, para mostrar todo el odio, para mostrar el odio, para mostrar pasión, así se llamaban los ojos. Eso no era posible en llevarlo al cine, ahora sí se puede, gracias a efectos especiales con computadora, y además, hasta lo van a justificar narrativamente diciendo que es que su sentido araña lo marea y necesita goblins. Sí, sí le dieron una explicación, ¿verdad? Se supone que sí está... Oigan, pues yo la verdad, voy a retomar lo que dijeron hace rato. Ya nos colgamos mucho en tiempo. Sí. Sí, ya vamos casi para las 2 horas. Sí, entonces no sé si quieren que mejor por el momento ya lo pudiéramos dejar aquí. Y ya para en un podcast futuro podemos hablar, por ejemplo, de eso, de la evolución de los trajes, de los superhéroes que ha habido, tanto en las películas como en los cómics, cómo pasaron por diferentes épocas, no sé, o se aceptan sugerencias a quien nos está escuchando. Estoy seguro que los tres que te escuchan van a tener... Eso es bueno, que esos tres, si esos tres que nos escuchan les gusta esto, por favor recomiéndenos con sus amigos, y si no les gusta... Por favor. No, también de todos te recomiendo con sus amigos. Recomiéndanos con sus enemigos. Digo, con que nos oigan. Pues entonces, ¿te despides solito o quién se despide? Pues yo creo que nos despedimos todos así uno por uno, ¿no? O sea, para que no sea así de que, ay, me despido en nombre de mis amigos. O sea, realmente sí como que me es muy chafa. No sé, o sea, muchas gracias, por haber hecho la plática tan amena. O sea, realmente fueron casi 2 horas muy, muy entretenidas. Espero que los escuchas pues, igual piensen lo mismo. La siguiente semana no sé de qué vamos a hablar. Digo, para que estén pendientes ahí de nuestras redes sociales, déjenme les digo la página de Facebook, que todavía no me aprendo la dirección. Y solo da el nombre, dirección falsa. Que lo busques con el nombre en Facebook. Está más fácil, mejor decirles porque se confunde con otras cosas, se confunde con páginas de dulces, desgraciadamente. Es Podcast Children Candy Corn, todo pegadito, ahí encuentran la página de Facebook, en la parte más arriba hay un post donde vienen accesos directos para la página de Twitter, la de Google+, la de YouTube, la de iTunes, el blog, que el blog es ahí donde publicamos los episodios ya cuando están editados, y con música de fondo, para si no tienen iTunes, o sea, para que se metan ahí, los puedan descargar si nos escuchan diferidos, y pues denle like a la página, denle plus one a la de Google+, o sea, para que se vaya pues haciendo más conocida la página y otras personas que estén interesadas en videojuegos y en películas, nos puedan encontrar con mayor facilidad. Ahí, les digo, en la página de Facebook les vamos a avisar para nuestra próxima transmisión. Normalmente queremos que sea a las 10 de la noche, tiempo de México, todos los domingos, a menos que haya algunas dificultades. Y ya no sé, algo que tengan que agregar, Lalo, Carlos, Falange. No, yo nada más agradecerles a ustedes tres por la plática, por lo que compartimos, por lo que se aprendió, y agradecemos a los tres que nos escuchan, o si hay cuatro, pues todavía mejor, y pues esperamos que podamos seguir aportándoles, aunque sea un poquito, si no es entretenimiento, aunque sea conocimiento o lo que sea, y se acepta cualquier tipo de retroalimentación a través de nuestros medios sociales. ¿Lalo? Ok, bueno, igual, gracias a ustedes por el tiempo, por la plática, y pues a la gente que escucha esto, ya sea en vivo o diferido, también muchas gracias por la atención. Estamos disponibles para atender temas que les gusten, que les interesen. Ahora hablamos de cine, yo creo que toca regresar un poco al tema de videojuegos y ahí seguir alternando el contenido de todas esas cosas geeks que nos gustan a nosotros. Y don Julio. Pues yo nada más les recuerdo que Solid y yo estamos todos los jueves en Crónicas del Multiverso. Pueden buscarnos en Facebook. Nada más así, Crónicas del Multiverso, aparecemos inmediatamente. También, de ahí están los links a nuestra página, crónicasdelmultiverso.com, o sea, donde tenemos el archivo de los podcasts. Y pues yo voy a estar intermitentemente cuando acá me quieran invitar. Ahorita que me acuerdo intermitentemente, que se nos estaba pasando algo, mandar unos saludos a Juan Pablo Nevado, que nos estuvo escuchando, no sé si al principio, no sé si toda la transmisión, pero muchas gracias por escucharnos y espero que hayas disfrutado de este episodio. Y pues eso es todo por hoy. Muchas gracias a mis tres compañeros, Falange, Eduardo, Carlos. Espero que no los hayas velado mucho y nos escuchamos el próximo, la próxima transmisión.